Cuando yo anduve detrás de tu hermosura, de ti linda criatura, yo nunca me acordé. De tu familia que nunca me ha querido, tus padres, tus hermanos no me han podido ver. Aunque quieran llevarte de mi lado, diles que ya has tratado conmigo tu querer. Y que algún día, aunque ellos no lo quieran, te llevo de su lado pa' que seas mi mujer. Y ese cuñado que siempre me ha tirado, que soy un desgraciado, que no me puede ver. Mientras que viva, yo le saco a la cara, y tu linda chaparra, mía tienes que ser. Llevarte de mi lado, diles que ya has tratado conmigo tu querer. Y que algún día, aunque ellos no lo quieran, te llevo de su lado pa' que seas mi mujer. Y ese cuñado que siempre me ha tirado, que soy un desgraciado que no me puede ver. Mientras que viva, yo le saco a la cara, y tu linda chaparra, mía tienes que ser.